Alza la mano otra vez, alza la mano. Si te quieres mover, alza la mano. Alza la mano otra vez, alza la mano. ¡Ey, güey! Remate.